De la información procesada. Del andar de nuevos conocimientos. De la docencia. Del futuro que nos sigue alcanzando. De los nuevos paradigmas y de las sofisticadas herramientas del saber. Dican Tips presenta. Muy buenas tardes, muy buenos días a todos aquellos que ya nos están escuchando a través de sus dispositivos móviles, a través de sus ordenadores en casa, portátiles y demás. Les agradecemos que estén nuevamente con nosotros y le den clic a ese botón que dice Download y que con gusto cada uno de ustedes nos retroalimenta con muchas, muchas informaciones que a nosotros nos ayudan demasiado para que podamos entender este mundo de educación virtual. Y precisamente para no perder la costumbre, yo le agradezco al señor que está del otro lado del cristal en la programación y producción de este audio, de este podcast. El día de hoy les informamos a ustedes que vamos a tener una serie de temitas, porque recuerden ustedes que son muchos los que hay en educación y para debatirlos nunca nos alcanza el tiempo para este podcast. Pero hay una persona que, pues andando por ahí, caminando y divagando por el mundo de Facebook, que ya saben que son las redes que nos ayudan más a encontrar gente con gustos afines, Facebook, Twitter y demás. Y el día de hoy tenemos a una persona que creó un grupo que se llama Educación 2.0. Y pues ella nos comentaba que no ha habido mucho trabajo y no ha habido mucha actualización, sino que es así muy esporádico cuando va funcionando, pero lo interesante y lo increíble de esto es que este grupo se ha mantenido como uno de los más sólidos a través de las redes sociales y sobre todo de Facebook, que es donde está. Y tenemos a Ana Laura Rosaro. Ella está en Argentina. Hola, buenas noches allá, Ana Laura. Buenas noches, David. Bueno, allá es buenas tardes. Acá es buenas tardes todavía. Una breve presentación tuya, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál fue tu interés por estos tópicos de educación? Yo soy licenciada en Ciencias de la Educación en la Universidad de Buenos Aires. En mi carrera tiene una parte que sería un ciclo general en formación, luego una especialización que oficialmente se llama focalizado, en donde uno elige cierta área del gran abanico de las ciencias de la educación. De esta forma me especialicé o me focalicé en educación y tecnología. Y hace unos años que empecé a trabajar en todo lo que es educación y tecnología, que empecé a incursionar en las redes sociales. Mi primera experiencia fue intuitiva y casi lúdica cuando decidí crear mi primer blog en el 2006 aproximadamente, que era sobre una temática más personal. Me apasionó la herramienta y me metí de lleno en el mundo de la web, lo que llamamos Web 2.0, y así es como incursioné y empecé a trabajar en educación y tecnología. Hoy me estoy dedicando fuertemente a lo que es formación docente. Doy clases en una universidad privada de aquí de Argentina, que se llama Universidad del Salvador. Doy clases en una materia en un ciclo de licenciatura para formación docente en tecnología aplicada a la educación, justamente. Trabajo también en formación docente online, a distancia, en determinados cursos virtuales. También he trabajado en educación comunitaria y tecnología. Esto en Argentina debería ser como formación extraescolar, es decir, son propuestas de educación para chicos, pero fuera de la escuela. Y es algo que en la Argentina se está desarrollando de una manera muy interesante y trabajo en este sentido para Intel, en un programa que se llama Intel Aprender. Actualmente también estoy trabajando como miembro del comité de Inebri Crea, que es una comunidad virtual de docentes a la cual invito a todos, de Santillana. Y estoy en algunos otros proyectos, todos vinculados con educación y tecnología, escribiendo para la sección de capacitación del suplemento de educación del diario Clarín, que es un diario con una tirada importante aquí en Argentina, y todos proyectos vinculados a estas temáticas. Doy capacitaciones, hago asesoramiento para aulas virtuales, bueno, un poquito en eso me estoy dedicando. Hay un tema que nosotros hemos dejado por ahí, que lo hemos tocado, pero finalmente no le hemos dado al clavo, no hemos llegado al punto justo para poder entender cómo ha sido este proceso de la llegada de las TIC. Eso nos ha quedado claro, pero ¿de qué manera las hemos nosotros incluido al aula, la gente que lo hace, y los que no? ¿Cómo hacerle para que esas TIC las podamos apropiar las podamos implementar dentro de varios cursos y probablemente recibir buenos resultados. Bien, el tema de la llegada de las TIC al aula es una cuestión bastante compleja. Yo creo que la podríamos a muy grandes rasgos dividir en aquellos procesos en donde hay una política educativa, es decir, algo que viene desde los ministerios, desde el Estado, desde los gobiernos, en donde hay programas concretos, en donde se entregan computadoras, los famosos modelos 1-1, como el modelo Conectar Igualdad en Argentina o el Plan Ceibal en Uruguay y tantos otros países que implementan este tipo de proyectos, en donde hay como una llegada masiva, ¿no?, de tecnología al aula, y hay que un poquito como desde la escuela y desde la institución hacerse cargo de esto. Y luego están los proyectos más aislados, los proyectos más de base, aquellos que nacen desde jurisdicciones, desde instituciones, como proyectos institucionales, o mismo desde el aula, un docente innovador que logra de alguna manera acceso a la tecnología, quizá desde porque consiguió la donación de una computadora o porque logró saturar el aula con computadoras, pero con algún tipo de acceso que le permita llevar a cabo algún proyecto innovador. Estas serían como las dos posibilidades de que las TIC lleguen al aula. Ahora, sí hay en ambas cuestiones hay aspectos o fases o aspectos del proceso que se dan en ambos casos, ¿no? Y es que primero llegan las tecnologías. Puede haber situaciones de rechazo, inclusive de temor. ¿Qué hacemos con estas computadoras? ¿Para qué nos van a servir? Muchas veces sucede que las computadoras llegan un poco más rápido que el proceso de capacitación de los docentes. Por lo tanto, a veces los docentes no tienen las herramientas para aprovechar este tipo de tecnologías. Y esto es lo que hay una pedagoga interesantísima que se llama Begoña Grossabat, ella es española, y ella dice que esto se llama intrusión, ¿no? Es decir, las tecnologías aparecen como intrusas en las aulas, y aquí es cuando se generan estos malestares, en donde hay que salir a capacitar de urgencia a los docentes y ver cómo hacemos para aplicarlas. Y esto lleva un proceso largo en el cual los docentes tienen que capacitarse, tienen que amoldarse, tienen que lograr integrar las tecnologías al currículum, encontrarles sentido, encontrarles significado, llevar a cabo estrategias y propuestas que tengan realmente valor pedagógico y que no sean esto famoso de usar la tecnología pero hacer lo mismo que hacíamos antes, ¿sí? Y un proceso lento en el cual se logra lo que sería la apropiación de la tecnología, que aquí Grossabat dice, las tecnologías se vuelven invisibles, ¿sí? Esto no es en sentido concreto, sino en sentido figurado, es decir, las tecnologías no es que se hacen invisibles, pero se vuelven tan naturales en el proceso de enseñanza y en el proceso aprendizaje que pasan a ser un objeto más dentro del aula, ¿sí? Aquí es cuando se logró un real proceso de apropiación y de implementación. Esto lleva tiempo, tiene muchísimos obstáculos y el factor clave una vez conseguido el acceso, una vez que las TIC llegan al aula, es la capacitación, es que los docentes pierdan el miedo, es que aprendan a usar herramientas de la web, aprendan a usar la computadora, son los primeros que deben alfabetizarse digitalmente. Y luego, junto con los alumnos, aprovecho, saben que son bárbaros, los alumnos tienen una naturalidad interesantísima para manejar las tecnologías, puedan llevar a cabo propuestas curriculares interesantes y potentes y aprovechar las tecnologías, ¿no? Pero ya desde un lugar de apropiación y no de intrusión. Así es, incluir estas TIC al aula. Y al principio decías algo muy interesante. Cuando nosotros generamos el uso de las tecnologías de la información y la comunicación dentro de un aula, es porque ya alguien más lo dijo. En este caso, pues probablemente todos los programas que se están generando en cuanto a la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo, habrá que recuperar probablemente el punto de vista sobre la sociedad de la información, y que ese es un punto muy específico. Ahora, yo preguntaría lo siguiente: ¿la sociedad de la información es un elemento primordial para que se haya hecho toda esta masificación de leyes, de reformas, de reglas y de tantas otras circunstancias que obligan a los institutos o a las escuelas a utilizar estas tecnologías? ¿Qué pasa con el grueso de los docentes que finalmente los incitan a capacitarse y aún con la capacitación no pierden el miedo con las tecnologías de la información? Puede sonar una pregunta o trivial o muy sencilla de responder, pero desde tu percepción, ¿Cómo se trabaja con este tipo de actitudes? Bien, es interesante en realidad lo que estás planteando. La realidad es que yo creo que para cualquier proceso de innovación educativa, sea en el sentido de aplicar TIC o cualquier innovación desde educativa, es necesaria la complicidad docente, hablando en el buen sentido. Es necesario que los docentes embanderen los procesos de innovación, que los docentes se suban, ¿no?, al proyecto, porque la realidad es que sin los docentes no se pueden llevar a cabo innovaciones educativas ni transformaciones educativas. Por eso es que hay que tenerlos en cuenta los docentes. Culpabilizarlos es el camino más fácil. Decir, estos docentes no quieren o estos docentes... No. Yo creo que lo que hay que hacer es concientizar, es esperarlos, es respetar los tiempos pedagógicos, que muchas veces son más lentos que los tiempos políticos, lo cual no es muy cómodo para algunos sectores implicados en estos procesos, pero la realidad es que la formación docente y el cambio ideológico y simbólico es un proceso lento, es un proceso cultural que no lo podemos tomar a la rápida. Por supuesto que las tecnologías nos obligan a apurar los tiempos y no está mal hacerlo. Tenemos que lograr este equilibrio entre respetar los tiempos pedagógicos y los procesos de cambio de la escuela y al mismo tiempo tirar acercarnos a los tiempos en los que este mundo y las sociedades de docentes. Hay que transmitirles seguridad a los docentes, hay que decirles que su rol ha cambiado, pero que sigue siendo igual o más importante que el de antes. A los docentes hay que decirles que no tienen que saberlo todo, que sus alumnos saben muchísimo, por ejemplo, de tecnologías. Hay una frase que a mí me encanta, que es de Octavio Islas. La leí en el libro El Plan Ceibal, que es el libro sobre el modelo 1-1 uruguayo, y él dice que los docentes ya no podrán responder todas las preguntas de la generación Einstein, refiriéndose a los nativos digitales, ¿no?, a los chicos de hoy, pero sí podrán mejorar la calidad de esas preguntas. ¿Esto qué significa? Ya el docente no lo sabe todo, ese docente que era el transmisor de todo el saber y que con su libro bajo el brazo era el que tenía el saber y los alumnos lo que tenían que escuchar al docente y ser depositarios de saber, ese docente ya no existe y ese alumno ya no existe. Pero hay mucho en el que el docente puede ayudar a los chicos. Yo leí hace un tiempo una encuesta, un estudio que se hizo en donde se planteaba que el 30% de los chicos, esto fue en Argentina, consideraban que el contenido, que cuando uno hacía una búsqueda en Google, los resultados de Google estaban ordenados en función de la veracidad de los contenidos. Es decir, los chicos creían que el primer resultado de Google era el mejor, era el de mayor calidad. Esto es un error conceptual, esto requiere que los chicos conozcan cómo funciona un motor de búsqueda, esto requiere que los chicos tengan una relación crítica con la información. Por lo tanto, información sobra, ya el docente no tiene que tenerla toda. Lo que tiene que hacer es ayudar a los chicos a guiar, a criticar y a seleccionar esa información. Los docentes además tienen que perder el miedo alguna vez, tenerle que decir a los chicos investiguemos juntos, alguna vez que los chicos sean ellos los que enseñen a los docentes. Y principalmente tienen que empezar a creer en el valor de las tecnologías, empezar a entender a qué nos referimos cuando decimos que la sociedad de la información requiere que aprovechemos las nuevas tecnologías, y todo esto tiene que ver con capacitación, tiene que ver con tiempo, tiene que ver con formación docente, y yo creo que no hay tanto de voluntad docente, en esto me pongo en un lugar como de defensa del cuerpo docente, yo creo que no pasa tanto por la voluntad, sino por la capacitación y por la formación y por respetar los tiempos y los miedos de los docentes. Muy bien. ¿Cuál podríamos decir que es la diferencia entre el docente clásico o tradicional con el nuevo rol del docente utilizando las tecnologías de la información? Bien, yo básicamente por hacer una comparación bastante arbitraria, ¿no?, porque siempre tenemos que tener en cuenta que entre dos extremos siempre hay grises, pero por ubicar un estereotipo de un docente tradicional frente al estereotipo del docente del nuevo paradigma, por llamarlo de alguna manera, o algunos llaman docente 2.0, el docente tradicional es aquel docente que es el que todo lo sabe, el docente, como decía antes, ¿no?, que él es el transmisor por excelencia de una cultura letrada, una cultura tradicional, de determinados saberes vienen de una que tiene una forma tradicional de validar los saberes, ¿sí? Es decir, solo algunos son productores de saberes, que no es el docente, que es la comunidad científica. El docente es el transmisor de esos saberes validados culturalmente por excelencia, y lo que hace es volcarlos, transmitirlos, como diría el gran pedagogo Freire, depositarlos en los niños que vienen a cumplir un rol, en este sentido, más pasivo. El docente, entonces, tiene un rol también bastante pasivo, porque lo que hace es transmitir, nada más. Este es un docente que se pone en un lugar jerárquico muy superior respecto de los alumnos. Es un docente que suele ser más expositivo, es un docente que suele ubicarse en una posición por encima de los alumnos, y es un docente que en este rol y en esta actitud se siente muy seguro, y es lo lógico, porque así es como ese docente aprendió y así es como ese docente se formó y ejerció la docencia durante años. Hoy el nuevo paradigma pone en jaque algunas de estas premisas cuando hablamos de participación, cuando hablamos de colaboración, cuando hablamos de nuevas arquitecturas de participación, cuando hablamos de nuevos agentes de saber, ¿sí? Es decir, ya ahora no solo la comunidad científica puede producir saber, sino que todos podemos producir saber y hacerlo de forma colaborativa, por lo cual hay nuevas fuentes de saber, nuevos agentes de saber, la información es cada vez mayor, es incontrolable, se actualiza constantemente. Entonces el docente, más que un transmisor, pasa a ser, junto con los alumnos, un productor de saber, pasa a ser un mediador, pasa a ser un guía, un facilitador, un orientador, y puede asumir de esta manera una posición más simétrica respecto de sus alumnos. Yo igualmente, respecto a esto, considero que es un error decir que la asimetría entre docente y alumno va o debería desaparecer. Creo que toda relación pedagógica implica un margen de asimetría. Lo que tenemos que preguntarnos es, bueno, ¿hasta qué punto este margen y cómo podemos tratar de disminuirlo, por lo menos en lo positivo de este aspecto? Luego, cierta autoridad docente tiene que conservarse, el docente tiene mucho que dar a los alumnos, pero sí lograr un lugar o una posición más pareja, más simétrica con sus alumnos, colaborar y mostrarles el mundo y guiarlos y orientarlos, más que depositarles contenido, como se dice actualmente. Entonces, el nuevo docente sería este, ¿no? Que se corre de ese rol tradicional, jerárquico y seguro, y afronta este nuevo desafío de junto con sus alumnos, empezar a navegar en el mar de información y guiarlos en este sentido y orientarlos como facilitador y como mediador. Claro. Dentro del nuevo rol del docente, ¿lo estamos enfocando a una educación a distancia, en línea, o probablemente una educación presencial donde también se pueden apropiar este tipo de facultades? No, yo creo que estas características del docente, sin llevarlas a un extremo, ¿sí? Yo lo que te planteé serían como dos extremos como para poderlo hacer esta diferenciación sistemática. Luego, sí, en la vida real del aula, el docente tendrá momentos en donde asumirá un rol más tradicional, momentos donde asumirá un rol más 2.0, entre comillas y con el permiso del concepto, pero esto aplica a todos los procesos y a todas las relaciones pedagógicas y a todos los procesos donde haya enseñanza y donde haya aprendizaje. Yo creo que el rol docente tiene que cambiar en todo tipo de formación, no solamente en la formación online o a distancia, en el aula, en la escuela, en el colegio, en presencial, también tiene que haber un cambio, y creo que podría ir por esta línea que te comentaba antes. Puede haber un docente 2.0 también que esté en el aula, ¿cierto? Cuando te referís al aula, ¿te referís al aula presencial? Al aula presencial, sí, al salón como tal. En realidad, cuando hablamos de 2.0, a mí 2.0 es un concepto que me gusta tratarlo con mucha cautela. A veces le ponemos el 2.0 a todo y no siempre se lo utiliza bien. Yo creo que es un concepto 2.0 del que no hay que abusar. A mí me parece que es interesante hablar de 2.0 cuando lo que hacemos es trasladar de forma cautelosa ciertas premisas de la web 2.0, colaboración, horizontalidad, democratización del saber, prosumisión, inteligencia colectiva, participación. Cuando trasladamos estos conceptos tan interesantes, que son mucho más que un fenómeno tecnológico, es un fenómeno cultural, es un fenómeno social, y trasladamos esto a la educación. Entonces, cuando hablamos de un docente 2.0, no nos estamos refiriendo a un docente que solamente utilice las herramientas 2.0, sino nos estamos hablando de un docente que da clase en función de la idea de participación y de colaboración, por ejemplo, que utiliza nuevas fuentes, que utiliza nuevos formatos, que construye junto con los alumnos y que no se limita a transmitir conocimiento. Entonces tiene más que ver con una cuestión conceptual y simbólica y no tanto con estar o no estar online. No sé si se entiende el concepto, ¿no? Pero el rol del nuevo docente va mucho más allá de usar tecnología. Yo les diría que podría haber muchísimos docentes que utilicen tecnología y que sigan siendo docentes tradicionales, ¿sí? No de los tradicionales más duros, por supuesto. Estaríamos ya hablando de un gris, los dos polos, pero podría seguir teniendo actitudes tradicionales, inclusive aplicando tecnología. Quiero hacer una pregunta que genera a lo mejor polémica en algunos aspectos. ¿El nuevo rol del docente es difícil, más difícil que el anterior? Es interesante tu pregunta, porque hace un tiempo había una pregunta que andaba dando vueltas y que generaba también polémica, y era si el docente iba a desaparecer, ¿no? Por supuesto que era una pregunta más retórica y simbólica que real, pero hubo como una preocupación, como las máquinas reemplazarán al docente. Después nos dimos cuenta que no. De hecho, hay una frase que es excelente, que si bien yo se la escuché a su gata Mitra en una conferencia, en realidad la frase la dijo Arthur Clarke, y él dijo: si un profesor puede ser sustituido por una máquina, bueno, entonces que lo sea, ¿sí? Y de esa forma cerró el debate respecto de que los docentes serán sustituidos por máquinas. Y es interesante ver cómo pasamos de ese miedo a una posición totalmente contraria, y es que no solo los docentes no van a desaparecer, sino que su rol es más difícil y más complejo que el anterior. Y yo creo que sí, yo creo que es probable que por lo menos para el docente que se formó y que ejerció sus primeros años de forma, entre comillas, tradicional, esto es un desafío que le agrega complejidad a su tarea, sin dudas. Probablemente las futuras generaciones docentes puedan adoptar una actitud más natural respecto del nuevo rol docente, respecto de los nuevos medios, las nuevas tecnologías, las nuevas formas de saber, y ya no les resulte necesariamente más complejo, pero para los docentes de hoy este proceso de cambio es un desafío que vuelve más compleja su tarea. Sin duda su tarea es más compleja, sin duda hay una sobrecarga enorme de información, sin duda los docentes tienen que estar mucho más actualizados, tienen que lidiar con muchos medios, tienen que lidiar con formatos. Creo que la tarea del docente se hace más compleja, aparecen nuevas cuestiones a tener en cuenta que hacen más compleja la tarea docente. Yo creo que sí, sin que eso genere miedo o algún tipo de rechazo por parte de los docentes. Tienen razón si ellos consideran que su tarea se vuelve más compleja. Yo creo que sí. Tú en este momento estás dando clase a universitarios, ¿cierto? Sí, en la Argentina lo que tenemos es para docentes, aquellos que tengan el título docente, tenemos como unos postítulos que se llaman ciclos de licenciatura. Esto es que los docentes pueden acceder a unos 2 años y medio de carrera universitaria y de esa forma acceder a un título de licenciatura. Perfecto. Hay una... aquí nosotros somos muy imaginativos y a la vez creativos, y esa creatividad probablemente sale de manera tan espontánea como a lo mejor va a salir en este momento. Para Ana Laura Rosaro, como alumna, ¿cómo sería la clase perfecta con este nuevo rol docente para Ana Laura Rosaro? ¡Qué pregunta! No sé si tengo la respuesta para esa pregunta, y creo que es muy difícil de alcanzar una clase perfecta. Yo creo que es un desafío interesante. Lo mejor que se pueda. Una clase que sorprenda. ¿Cómo sería para que te sientas cómoda? Sería una clase casi perfecta. O en realidad robaría un poquito un concepto de una pedagoga argentina maravillosa que falleció en el 2010, que se llama Edith Litwin. Ella hablaba de profesores y de clases memorables. Así que, robando un poquito de ese concepto, ¿cómo haríamos una clase memorable? Bueno, un docente que no se pase toda la clase exponiendo un tema, eso sería clave. No hay que irse al otro extremo, muchas veces hay que enseñar conceptos, hay que marcar teorías, hay que evocar autores, y me parece maravilloso. Se puede hacer, pero claramente no toda la clase debería ser una clase expositiva con un relato de teorías y de conceptos que los alumnos pueden leer en sus propios libros o en su propia bibliografía. Creo que debería ser una clase que sea dinámica, en el sentido de que las propuestas de la clase vayan cambiando a medida que la clase va avanzando, y tenga propuestas en diferentes formatos, tenga propuestas diversas en donde en algún momento sea el profesor el que expone, en otro momento sean los alumnos, tenga propuestas individuales y propuestas grupales, una clase en donde se utilice tecnología para dar clases y se utilice tecnología para aprender, en donde los alumnos puedan estar conectados online y al mismo tiempo que el profesor explica puedan ir corroborando información, buscando información, aportando información nueva, en donde si surge una duda, que sería lo ideal, que en una clase surjan dudas, que no necesariamente el docente tenga que responder en el momento, todos puedan juntos investigar, corroborar fuentes, comparar y debatir. Una clase que tenga momentos de debate, una clase que tenga momentos de colaboración. Yo diría que tendría que ser una clase en donde se utilicen diferentes dispositivos, en donde aparezcan diferentes formas de expresión. Esto significa texto, imagen, video, en donde aparezcan herramientas, ¿por qué no?, interactivas. Creo que esto sería una clase memorable, una clase que además, y esto ya yéndome un poquito a si la clase es de información docente, que tenga quizá un momento, una instancia, en donde se haga como una metaclase, es decir, en donde se reflexione sobre la misma clase. Entonces, bueno, en este momento estamos aplicando esta estrategia, en este momento estamos usando este dispositivo, en este momento estamos colaborando, en este momento estamos debatiendo, en este momento estamos escuchando. Con esto me refiero a metaclase, para que de la clase nos llevemos conceptos, nos llevemos ideas y además nos llevemos ciertas cuestiones didácticas y estratégicas. Y principalmente tiene que ser una clase donde no quede todo cerrado, una clase donde queden más dudas que certezas, una clase donde queden preguntas, donde queden temas a seguir debatiendo y a seguir construyendo, y una clase donde se produzca algo, donde la clase termine y haya habido algo haya nacido, alguna producción se haya generado. Muy bien. Por supuesto, sin pasarme al otro extremo, ¿no? Si es necesario concepto, si es necesario teoría, bueno, unas buenas recomendaciones bibliográficas en diferentes formatos como para hacer el marco teórico necesario. Supongo que esta idea, porque sí es una idea preciosa, aplicaría para clases segmentadas, ¿no? ¿O habrá una actividad tan integradora que pueda hacer todo eso? Yo creo que esto, nada, fue como un intento de describir esta clase perfecta que me preguntabas. Me parece que lograr todo esto en una sola clase es algo más que ambicioso. Podríamos tener esto como clase ideal y simplemente tomar algunos aspectos. También esto tiene que ver mucho con el currículum. Siempre hay un currículum. Siempre las clases, salvo que no estemos en educación formal, pero si estamos dentro de un sistema o dentro de un programa o dentro de un ciclo, es necesario respetar un currículum. Por lo tanto, también el currículum manda un poco respecto de lo que de él podemos exigir y de lo que podemos hacer en clase. No creo que para que una clase sea una muy buena clase tenga que cumplir con todos esos aspectos. Quizá con que cumpla con algunos, ya podríamos estar hablando de una muy buena clase. Muy bien. El alumno llega con un nivel de competencias y lleva con un nivel de habilidades que puede desarrollar para que nosotros podamos hacer clases lo más perfectas para nosotros, porque finalmente creo que también el docente de repente piensa en algo perfecto en su momento, que se adecua precisamente pues al temario, al contenido, al currículum, como deseen llamarle, y que también se adapta a los tiempos y se adapta a las necesidades de los alumnos y las necesidades de lo que pide prácticamente todo el instituto ya en algún nivel mucho mayor, ¿no? Pero ¿cuáles son las competencias básicas de un docente en el nuevo rol? Un docente, yo creo que es un aspecto fundamental, sobre todo si es un docente que va a aplicar tecnología, que un poco esto es de lo que veníamos hablando, tiene que ser un docente que esté alfabetizado digitalmente. Tiene que ser un docente que conozca los nuevos medios, un docente que conozca las herramientas de la web, un docente que además sea un prosumidor. Esto es un concepto que es bastante conocido. Esto significa que el docente no es solo un consumidor, sino que además es un productor, así que tiene que ser un docente que sea productor de saberes, un docente que sea productor colaborativo de saberes. Tiene que ser un docente, yo creo, que tenga buenas habilidades de búsqueda y de gestión de información, ¿sí? Tiene que ser un docente que además, bueno, tenga las competencias quizá que nombramos anteriormente, que tienen que ver más con el manejo del grupo y con la relación con los estudiantes más simétricas. Tiene que ser un docente que yo creo que debería ser un docente que conozca las redes sociales, un docente que sea un buen usuario de internet, un docente que tenga un buen desarrollo crítico respecto de la información y respecto de la búsqueda de información. Yo creo que básicamente tiene que ver con esto. ¿Cuál sería tu definición sobre alfabetización digital? Es un concepto interesante el de alfabetización digital. Se ha hablado de alfabetización informática, alfabetización digital como sinónimos. Es un concepto bastante discutido. Yo creo que lo interesante del concepto de alfabetización digital es cómo ha cambiado a lo largo del tiempo. En un momento, estar alfabetizado en este sentido tenía que ver con ser un usuario de la PC, es decir, con conocer un paquete ofimático, es decir, procesador de texto, planilla de cálculo, un presentador multimedia y quizá algunos rudimentos de internet en términos de búsqueda y correo electrónico como mucho. Y esto, de alguna manera, y yo me animaría a decir en los años 90, más allá de que hoy por hoy en algunos aspectos se sigue manteniendo, pero esta es la época en la cual saber usar la computadora era un signo de estar alfabetizado digitalmente, además el término alfabetización informática. Quería que formar era un usuario, principalmente por la ventaja competitiva a nivel laboral que esto implicaba, ¿sí? Yo no les podría decir el caso puntual de México, pero en la Argentina, en la década del 90, un aspecto competitivo fundamental en los colegios, principalmente en los colegios privados, era que estos tengan clases de computación. Y en las clases de computación, los alumnos aprendían a usar el paquete de oficina y los rudimentos básicos de la computadora. Y de esta forma eran sujetos preparados para el futuro. Y esto era real en los trabajos del futuro y iba a ser necesario que estos alumnos sepan usar la computadora. Hoy el cambio es enorme. Ya no hablamos de saber usar la computadora. De hecho, estos programas son programas que los alumnos pueden aprenderlos casi de forma autónoma, con alguna guía, como mucho. Lo que ya estamos hablando es de aprender con la computadora, no aprender a usar la computadora, de socializar a través de las tecnologías, de aprender a través de las tecnologías, de que las tecnologías en realidad sean un medio y no un fin. Estamos hablando ya no de formar a un usuario de la computadora, de una computadora, sino de formar a un prosumidor, de formar un prosumidor creativo, colaborativo. Y a mí me gusta decir que la alfabetización informática tiene como, básicamente, perdón, la alfabetización digital, tres aspectos fundamentales. Por un lado, aquel que tiene que ver con formar al usuario responsable o al miembro responsable de la comunidad virtual, ¿sí? Es decir, un miembro de una comunidad virtual tiene que tener ciertos aspectos en cuenta que tienen que ver con el uso responsable de las tecnologías. Entonces, formar un miembro responsable de la comunidad virtual es un aspecto importantísimo a la alfabetización digital. Otro aspecto importantísimo es formar a un, yo diría, un consumidor crítico y selectivo de información. Y finalmente, formar un prosumidor creativo y colaborativo. Me parece que estos tres aspectos, ¿sí? Un miembro responsable de la comunidad virtual, un consumidor crítico y selectivo de información y un prosumidor o un productor participativo, creativo y colaborativo serían como los tres aspectos fundamentales que hacen hoy a la alfabetización digital y que multiplica muchas veces la apuesta de formar a un usuario de la computadora. Muy bien. Lamentablemente ya el tiempo nos queda poco, un poco de él, y ni siquiera hemos avanzado con la gran cantidad de temas que teníamos nosotros pues ya propuestos para poder conversar, y también eso nos deja claro que los temas son enormes y cada uno de ellos tiene puntos de enfoque completamente distintos y habrá que analizarse por separado cada uno de ellos. Pero antes de ir a la parte concluyente y a tu conclusión más que otra cosa, dentro de los mensajitos que llegamos a tener por Facebook, que tanto para concertar la entrevista y algunas otras situaciones, hubo por ahí uno, que de hecho lo decíamos ahorita al inicio, que sí, no me quiero quedar con la duda, porque yo, para mí, es un término que probablemente a lo mejor lo había escuchado, pero no, o no me quedaba claro, o no lo recordaba, o no sé, pero yo creo que nos vas a ampliar la visión. Infoxicación. ¿A qué se refiere? ¿Dentro de qué perspectivas o parámetros lo podemos manejar? Bien, es un concepto interesante. Infoxicación es una categoría bastante nueva que se usa cuando hablamos principalmente de la nueva generación de la web y tiene que ver con sobrecarga de información. Infoxi viene de infoxicación, de intoxicación, ¿sí? Entonces hay como una suerte de intoxicación de información. Esto tiene que ver con que hay tanta información de tantas fuentes diferentes y tan diferente, esto genera como una suerte de interferencia cognitiva. Por lo cual es fundamental desarrollar ciertas competencias que nos permitan poder hacer una búsqueda eficaz, una búsqueda crítica y una selección y evaluación de estos contenidos. Yo había leído hace un tiempo un estudio que no sé la veracidad científica del mismo, pero a nivel ilustrativo resultaba muy, por lo menos muy, muy colorido, y es que planteaba que si quisiéramos leer todo el contenido que hay en Internet, necesitaríamos 57.000 años de lectura ininterrumpida. ¿Esto qué significa? Nos sobra información, hay una enorme cantidad o sobrecarga, como decía antes, de información. Debemos saber buscarla, debemos saber ordenarla, debemos saber gestionarla, debemos saber criticarla y debemos saber seleccionarla. Por lo tanto, la infoxicación es un estado de situación con el cual por ahora mucho no podemos hacer. Lo que nos exige la infoxicación son el desarrollo de determinadas competencias en donde el docente viene a cumplir un rol fundamental. Muy bien, tratando de comprender un poco y de entenderlo, infoxicación se refiere al impresionante cúmulo de información que hay allá afuera y que de alguna manera nosotros llegará el momento en que nos genere el daño de no saber evaluar esa información. Yo creo que la infoxicación es un concepto que da cuenta de la cantidad de información, pero que viene de la mano con, hay un concepto de Hugo Pardo que él habla de imprecisiones intelectuales, y que tiene que ver con que esto maravilloso que implica la web 2.0, esta nueva generación de la web que nos permite a todos producir de forma muy intuitiva y muy relativamente sencilla, todos podemos generar contenido y subirlo a la web, Wikipedia es un caso paradigmático, pero los blogs también, y otros sitios, inclusive las redes sociales, son todas fuentes de saber y de conocimiento muy potentes. Esto genera imprecisiones intelectuales, es real. Esto es así. Es muy difícil. Antes tomábamos una enciclopedia y ya sea por el autor, ya sea por la academia, ya sea por la editorial, teníamos criterios muy simples para los lectores o los consumidores de validez de ese saber. No había dudas que determinada enciclopedia tenía contenido de calidad y contenido en el cual podíamos confiar. Hoy por hoy, buscando en Internet, haciendo un search en Google, no tenemos demasiadas garantías respecto a ese conocimiento. Entonces yo creo que infoxicación solito, en cuanto a cantidad de información, es parte de la complejidad del problema. El otro aspecto viene de la mano de estas imprecisiones intelectuales de las cuales está encargada la web, que hacen aún más difícil el problema. Yo creo que no es que nos van a hacer imposible evaluar la información, pero como vos decías antes, lo que hace es ponernos una exigencia enorme y nos obligan a desarrollar, tanto docentes como alumnos, la capacidad de evaluar, de seleccionar y de gestionar esta información de forma tal que podamos aprovecharla de manera enriquecedora y evitar intoxicarnos con tanta información. Mi querida Ana Laura, no sé si nos quieras pues dar un punto de vista sobre algo que le tengas que decir a los docentes. Bueno, como conclusión para los docentes, yo creo que los docentes deben convencerse de la importancia de aplicar las tecnologías en el aula, que estamos hablando de un proceso de cambio que va a tener obstáculos, que tiene dificultades, pero que resulta interesantísimo. Decirle a los docentes que no están aún aplicando tecnologías, que hay casos y experiencias exitosas, interesantísimas, que no es tan difícil como parece, que es necesario que se capaciten, que es necesario que colaboren, que es necesario que traten de entrar a este mundo de las redes sociales, que son una fuente de información, de colaboración y de inteligencia colectiva maravillosa y que va a ser su mejor fuente de aprendizaje. Aunque hagan cursos y capacitaciones en tecnología, les recomiendo profundamente las redes sociales y que armen una buena comunidad de docentes al interior de las instituciones y también por fuera de las instituciones, contactándose con docentes de todo el mundo, no solamente de su jurisdicción o de su propia institución, que colaboren, que pregunten, que consulten, que aprendan, que investiguen, porque van a encontrar un mundo maravilloso que seguro les va a fascinar tanto a ellos como a sus alumnos, por lo cual creo que queda mucho por hacer y que se pone muy interesante y nada, convocar a los docentes a sumarse. Yo tengo mucha fe, los docentes los noto muy entusiasmados. Hay resistencia, hay miedos, pero también hay mucho entusiasmo, muchas ganas de aprender y creo que se va a poder llevar a cabo un cambio interesante y las tecnologías finalmente no va a quedar otra que aplicarlas, así que creo que va a ser productivo e interesante. Muy bien, pues te agradecemos infinitamente a Ana Laura Rosaro desde allá de Buenos Aires, Argentina, quien nos está tomando esta llamada. Nosotros acá estamos desde México, ustedes ya lo saben. Así que, pues bueno, muchas gracias, Ana. Bueno, David, muchas gracias a ustedes por la convocatoria. Muy interesante la charla y bueno, es probable que nos veamos pronto, que nos volvamos a hablar. Claro está. Le agradezco al señor Guasú, que está del otro lado del cristal, a toda la gente que nos estuvo acompañando aquí en esta cabina. Y pues yo me despido, nada más. Les recuerdo que estamos a sus órdenes a través de Twitter, a través de Facebook, y en Twitter ya sabes cuáles son nuestros nombres de usuario, ahí lo tienes, es David-Solís, es el personal, y también tenemos el Twitter de Tic and Tips, así todo juntito, lo ponen ustedes ahí en Twitter, ahí nos van a estar encontrando, ahí vamos a estar poniendo las nuevas actualizaciones, y pues ya saben, estamos aquí para servirles, así que yo me despido. Nos vemos el próximo capítulo y adiós. Tic and Tips presentó.